Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la colectiva. La colectiva. La guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.radio.com. Diez de la mañana, se arrancamos el Enredando la Mañana aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Hoy tenemos una mañana bastante agitadita y bastante linda, ¿no? Tenemos un solcito aquí en Jujuy. Linda, linda para vos, para mí con los problemas de presión. Exactamente, yo con los problemas de presión que tengo, ayer no pude dormir, entre que pasaba del frío al calor, del frío al... Es increíble cómo el viento norte desplaza a toda la masa fría y te da picos de temperatura, pero luego vuelve la masa fría a adueñarse de la zona, ¿no? Entonces te genera un diferencial de temperatura que es verdadera, y además la sequedad del viento norte, que verdaderamente es complicado. Así es la temporada de las alergias también. Así es. O sea que si te dormís o pasa algo, empezás a hablar gilada, es porque no dormiste anoche. Eso, aunque normalmente no soy yo el que habla gilada. Y el que se duerme tampoco. Tampoco. Bien, estamos aquí desde Jujuy arrancando el Enredando las Mañanas. Tenemos un día bastante agitado, una agenda también bastante agitadita, que ya vamos a empezar a desarrollar dentro de un minuto. Vamos a pasar nuestros teléfonos. ¿Vos tenés asma? ¿Vos sabés no, que... como siempre, todos los enredados son agitados para vos, quizá. Lo que pasa es que... ¿Hacés una nebulización antes? Antes de empezar el Enredando, subo las escaleras acá para llegar a la radio y me agito. Entonces, una mañana bastante agitadita. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestras páginas. Nos busca ahí www.rnma.org.ar. O si no, también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, ahí pueden seguir las noticias, las publicaciones que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Quiero mandar un saludo, como siempre, a nuestro productor Estrella, que él siempre está esperando, y antes de empezar este programa, hoy lo saludo al comienzo, porque si no después me están molestando cada rato y haciendo señas, y la verdad es que me distrae un poco. Yo quiero saludar también a las maestras y a los maestros, porque ayer fue el Día del Maestro, y no nos olvidemos de Carlos Fuente Alba. Exactamente. De hecho... hubo todo un movimiento durante un tiempo para definir como Día del Maestro el día del 4 de abril. Exactamente. Cosa con la que yo estaría, la verdad, bastante, bastante de acuerdo, porque, bueno, el 11 es en conmemoración de Sarmiento, personaje con bastantes claroscuros, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito tanto educativo como político argentino. No me voy a olvidar nunca de, al haber leído algunos libros de historia, lo que se llamó, y eso me lo comentaba un profesor en el secundario también, después lo leí en este libro que él me recomendó, algo que se llamó el baile de la oreja, ¿no? Donde Sarmiento, y con todo esto de civilización o barbarie y qué sé yo, lo que hace es entregar, hace una fiesta luego de la muerte de uno de los caudillos riojanos, hace, no me quiero confundir, me parece que era Felipe Varela, hace un baile, que se llamó así, el baile de la oreja, porque llama a toda la sociedad, y en un momento aparece en una bandeja de plata la oreja de este caudillo, que es cortada en porciones y entregada como souvenir, digamos, a cada uno de los asistentes. En ese caso, la verdad, queda muy, muy en claro cuál era la barbarie, ¿no? Así es. Y también 11 de septiembre se cumplieron 43 años del golpe en Chile. Así que hoy es uno de los temas a tratar aquí en este Enredando las Mañanas. Hoy es uno de los temas a tratar en este Enredando. Y me parece también que es uno de los temas para reivindicar desde nuestra América, conmemorar desde nuestra América, este tema en particular, porque hay como una acción, hay una acción hegemónica, donde incluso en los diarios locales, en los diarios latinoamericanos, y por supuesto en la prensa internacional, hay una acción hegemónica de identificar al 11 de septiembre exclusivamente con el atentado a las Torres Gemelas, cuando el 11 de septiembre, para nuestra América, tiene una circunstancia y un valor importantísimo, que bueno, ya vamos a hablar seguramente cuando hagamos la introducción a ese tema, pero tiene un valor importantísimo para la historia de la liberación de nuestro pueblo, ¿no? Y justamente se da la particularidad de que quien organiza este 11 de septiembre en Chile son los mismos que después sufren el atentado de las Torres Gemelas, son los Estados Unidos, que organiza este 11 de septiembre, que termina definiendo además toda una imposición de la ideología neoliberal a toda América Latina. Verdaderamente, este nuestro 11 de septiembre es, me parece, un elemento para no olvidar, más allá, obviamente, del hecho infame de las Torres Gemelas, pero más allá de eso, es este el 11 de septiembre que nos invoca, que nos convoca y que debe permanecer en la conciencia de los latinoamericanos y latinoamericanas. Así es, y yo quería retomar un poquito, estábamos hablando de los maestros hace rato, y aquí en Jujuy por lo menos se viene toda la fiesta nacional de los estudiantes, y hubo polémicas ahí en las redes sociales, porque bueno, aquí en Jujuy se hace la fiesta nacional de los estudiantes, donde se hacen desfiles de carroza que preparan los estudiantes de diferentes escuelas, y la verdad que es una fiesta que podríamos hacer un Enredando entero hablando de la fiesta, sí, ¿no? Por cómo se organiza. Una fiesta muy enredada. Así es. Y vos sabés que, bueno, el logo de la fiesta era... Es una flor blanca y celeste, bueno, tradicionalmente, pero los funcionarios actuales del Ente Nacional de los Estudiantes, del Ente Autártico, pintaron esta flor con los colores del radicalismo. Y hubo boom en las redes criticando esta determinación, que claramente, bueno, obviamente es... un elemento de propaganda política. Ahora, guarda que ellos argumentan que la flor no era celeste y blanca, sino que eso también era un elemento de propaganda política del PJ. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, para más vale. Pero el PJ está hace años aquí en Jujuy, así que no había tanto problema con el color. Y una de las cosas para resaltar, y bueno, que también nos va a dar pie para hablar de lo que sigue, es la represión, la criminalización que se sufre en esta fiesta, y la Así discriminación. Es. Así es, la fiesta de los estudiantes se caracteriza por ser un momento de violencia institucional, sobre todo a los jóvenes, pero también estamos dentro de este, en este contexto, y esto nos lleva a la primera nota, estamos en un contexto también de violencia institucional y violencia en general hacia distintos sectores de la población LGTB de Jujuy, y en particular la denuncia hacia la población trans de San Salvador de Jujuy. Así es, por eso vamos a hablar con Lourdes Ibarra, ella es activista de la Fundación Damas de Hierro. Bueno, el fin de semana hubo un femicidio aquí en Jujuy, en la localidad de Palpalá, donde Zoe Quispe, bueno, fue... brutalmente asesinada, apuñalada por su pareja, y bueno, estamos con Lourdes Ibarra, que nos va a comentar un poco de la situación. Lourdes, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, buen día. Buen día. ¿Nos podrías comentar tanto en cómo se dio este hecho en particular, como el contexto represivo que hacía poquito habías denunciado? voy a contarles, a describirle más o menos la situación, sin dar muchos detalles, para preservar el la investigación. Perfecto. Bueno, básicamente, todavía vivía hace 2 años con esta persona, que para todo el mundo se llama Lucas, en su nombre, su nombre original, Lucas Oleandro, su nombre real es Jesús Moreno. Vivían en la casa de los padres. Nosotras sabíamos que habían tenido situaciones de violencia, él había tenido situaciones de violencia con ella. Nunca, la verdad que no sé cuál es el extremo, ¿no? Pero como para decir, nunca es extremo, pero la verdad que nunca se espera que llegue a tanto, y nunca había presentado denuncia. Y en el día sábado a la madrugada, en medio de una discusión, él termina matándola de 26 puñaladas. Lourdes, sabemos que están muy dolidas desde la fundación, y como compañera haber perdido a una más es muy doloroso. También sé que han hecho una vigilia en el puente Espíndola en la ciudad de Palpalá para recordarla y pedir justicia. ¿Cuáles son las acciones que están empezando a hacer para este pedido de justicia? Lo que vamos a hacer mañana a las 18 horas en la puerta de la legislatura, nos vamos a convocar y vamos a hacer una marcha silenciosa hasta tribunales para exigirle al fiscal la carátula de femicidio para nuestra compañera. Uh-huh. Lourdes, vos hacía poco también habías denunciado un contexto represivo tanto en general hacia la comunidad LGTB, pero en particular hacia la comunidad trans de Jujuy. ¿Nos podrías comentar cómo se da esta situación? Casualmente, de este fin de semana del anterior, nos anoticiamos que la personal de la Brigada de Investigaciones persiguió y golpeó a gran parte de nuestras de compañeras que se encontraban en la avenida Almirante Brown. Y bueno, y entre insultos y amenazas, y bueno, las detuvieron, y nosotras invocando el protocolo que supuestamente estaba en vigencia, que presentamos en mayo, y aún así se reían, y bueno, terminaron agrediendo a las chicas y deteniéndolas injustamente. Lourdes, ¿podrías comentarnos un poco el trabajo que se realiza desde la Fundación Damas de Hierro? Y bueno, nuestro trabajo tiene muchas aristas. Trabajamos en la visibilización, en la contención, en las políticas públicas, son como nuestro fuerte. Por un lado capacitamos a los docentes, por otro lado a las fuerzas policiales. El trabajo específico de las chicas es tratar de contenerlas, gestionar planes, cosas. En cuanto a las políticas públicas, tratamos de generar nuevas veces de impulsar nuevos proyectos, nuevas políticas de inclusión. Es básicamente lo que hacemos. En seguridad también acompañar todo el tema de las denuncias de y sobre todo con las compañeras en situación de caso de prostitución. Lourdes, bueno, en Jujuy se ha aplicado un nuevo código de contravenciones o código de convivencia, que le llaman, donde supuestamente era la superación, digamos, de remanentes del código de convivencia anterior, que era el 51, con todos los elementos ya totalmente fuera de contexto, fuera de actualidad que tenía. Pero sin embargo, por lo que contas, la represión a la comunidad GTLB sigue dándose con o sin código de convivencia nuevo. Sí, algo que hablábamos el otro día con las chicas era que desde la dictadura la fecha y desde el comienzo y desde que recuperamos la democracia, la fuerza policial es independiente, digamos, hace lo que tenga ganas, siente que tienes la misma fuerza que tenía en la época de la dictadura. Bien. Que viste, muchas veces dicen la policía de Morales, pero es la misma policía de Tener y es la misma policía de GNF y es la misma policía de Barrio Nuevo. O sea, no. Claro. El color político no tiene que ver con la policía. Me parece que la policía está podrida de antes. Claro. Antes de la política, desde la concepción de la fuerza pública, me parece. Entonces nosotros no culpamos a la política, sí culpamos que la política no haga acciones concretas para que estas cosas dejen de pasar. Claro. Es a viva voz que Almirante, que todas las chicas del Almirante Brown hablan de una connivencia entre la Brigada de Investigaciones y un cabaret que se encuentra en la esquina de Párroco Marte y Almirante Brown. ¿Cómo puede ser que nos investiguen? ¿Cómo puede ser que las chicas sean detenidas y perseguidas y las chicas de ese cabaret estén trabajando en la vereda como si nada? Y miran cómo a las otras chicas se las llevan detenidas. Claro. Lourdes, ¿qué figura del código de contravenciones o utilizan para realizar esta represión? ¿Querés que te sea sincera? No conocen el código de contravenciones. Pero ¿y con qué argumento se realiza la represión? Por doble A. ¿Por? Averiguación antecedente. Ah, bien. Perfecto. Lourdes, con esto que comentabas de las políticas que no contemplan esta violencia que sufre la comunidad trans, sabemos que ha habido algún acercamiento por lo que pasó en Palpalá de algunos funcionarios. Únicamente del municipio de Palpalá. Uh-huh. Que se acercó Emmanuel Carrizo del Departamento de Diversidad. Después recibimos un llamado del director provincial de Diversidad, Nicolás Navarro, pero hace un llamado breve donde me pide un número de teléfono de uno de los familiares. Luego de la diputada Gladys Méndez, que bueno, que se solidarizó con nosotros, en su disposición, y ella se comunicó con el ministro Kermés. Después no, nadie más. Y con esta voluntad política, sabemos también que ustedes desde Damas de Hierro están peleando por el cupo laboral trans. ¿Cómo se demuestra o en qué situación está este reclamo también? Este reclamo viene ya hace 4 meses que venimos sosteniendo de que por favor avance el cupo laboral trans, y todavía no se ha agilizado, no ha salido del despacho en el que está hace 4 meses. Bueno, Lourdes, agradecemos la entrevista y bueno, los casos que nos comentabas respecto de la realidad de la comunidad trans, en particular en Jujuy. ¿Podrías también recordarnos la convocatoria para mañana? Así es. Mañana a las 18 horas en la puerta de la legislatura de Jujuy. Perfecto. Bueno, gracias, y seguramente va a haber algún cumpa allí cubriendo la actividad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Lourdes Ibarra, la titular por la Fundación Damas de Hierro, que nos comentaba un poco el contexto que viven la comunidad trans y la comunidad GTLV a raíz también del brutal asesinato, femicidio, travesticidio de Zoe Quispe el fin de semana pasado en la ciudad de Palpalá. Muy así. Dolida Lourdes, normalmente de hablar mucho, sí, y, sí, me y ahora estaba eso, como muy dolida. Sí, es muy verborrágica incluso. Sí, para los que conocemos, Lourdes es actriz, es una mujer muy activa, muy luchadora. Ella fue una de las primeras chicas que se cambió la identidad creo que fue la primera en Palpalá. Y que tuvo que desarrollar ese, esa, en fin, sus estudios, sus dentro de estas condiciones, ¿no? Dentro de todo ese rechazo social, este, que al haber sido la primera tuvo que enfrentarlo de primera mano, digamos. Así es, y también, bueno, la Fundación Damas de Hierro, como ella comentaba, hace muy buen laburo y la verdad que resisten porque no tienen muchos medios para sobrevivir, porque siempre se lo pelean, pero siguen estando y organizan y tienen muchísimas actividades y nuclea una fuerte comunidad en Palpalá, que bueno, que está bueno comentarlo porque es la, era la indicada para hablar de esto, así que bueno, eso. Perfecto. Bueno, Panchito, ¿nos vamos a alguna intermedio musical? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Cumbia. Zumba la Cumbia. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredado las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo, el estudio principal de Radio Pueblo. En Alto Comedero. En Alto Comedero, así es, en el popular barrio de Alto Comedero, donde viven los mejores artistas de Jujuy, viven en este barrio, ¿no? Los mejores. Unos de los mejores. Unos de los mejores. Después los otros son de Malvinas, digamos, soy yo. Bueno. Sí, que sos un artista, estoy de acuerdo. Así es. Sí. Sí, vos sabés que... Sobre todo a la hora de labura. Claro, viste, mucha improvisación, muchas cosas espontáneas, qué sé yo. Quería, hablando de la fiesta de los estudiantes, hace rato no pudimos terminar el tema, bueno, porque vino la entrevista, quería, el tema de la represión que viven muchos de los jóvenes, ¿no? Recordemos que esta es la fiesta, bueno, nacional de los estudiantes, donde participan muchos jóvenes, se realizan, desfiles, durante toda la semana de las carrozas, y bueno, hay un contexto de mucha represión para los jóvenes, ¿no? Y bueno, de la radio también estamos realizando una campaña que se llama ¿Qué hacer si te llevan detenido? Donde tiene que ver con eso. Sí, bueno, y hablando justamente de represión, así como represión a la juventud, también se ha dado represión a los pueblos, ¿no? Y eso tiene que ver, o está íntimamente ligado, con la próxima nota que vamos a sacar. Comentábamos al principio que hay dos 11 de septiembre, hay un 11 de septiembre esencialmente latinoamericano, el 11 de septiembre del derrocamiento de Allende en Chile, que llevó a toda América Latina a una serie de debates, ¿no? Por un lado, dentro de lo que es la teoría revolucionaria, el debate de la viabilidad o no de el cambio de sistema a través del acceso por las urnas, del acceso democrático al poder, ¿no? Puesto que Allende llega de esa manera, pero es derrocado con un feroz golpe de Estado. También es con el golpe de Estado, también es cuando se empieza a imponer en América Latina el neoliberalismo, ¿no? El primer ejemplo a nivel mundial de aplicación irrestricta del neoliberalismo es tras el golpe de Estado en Chile. Chile es el primer país donde se hace un experimento social, digamos, de la inclusión del neoliberalismo, de la organización del neoliberalismo social por en términos de neoliberalismo. Y también ese experimento social luego se empieza a expandir manu militari a distintos países de Latinoamérica, entre ellos el nuestro. Y luego está el otro 11 de septiembre, el 11 de septiembre norteamericano, ¿no? Que también tiene un correlato parecido. Por un lado, tras el atentado de las Torres Gemelas, el argumento norteamericano para ya realizar un intervencionismo directo a distintos países de en particular del Golfo, ¿no? Recordemos que ahí es donde se da la intervención en Irak, que en última instancia es la piedra de toque, o digamos el caldo de cultivo, a través del desorden en el que queda Irak, es el caldo de cultivo para que a posteriori, sobre todo a partir de una cárcel en particular de Irak, de donde surge luego los referentes de lo que hoy se conoce como Estado Islámico, ¿no? Y por el otro lado también, y en una nueva vuelta de tuerca, justamente el argumento luego del 11 de septiembre de la lucha contra el terrorismo es una forma de reintroducir lo que fue la doctrina de seguridad nacional en los países del mundo y en particular de América Latina también. La doctrina de seguridad nacional, recordemos, y es algo muy vinculado con el macrismo hoy, la doctrina de seguridad nacional va a contramano de el uso al que, por lo menos nuestras leyes, reservan para las fuerzas armadas, en particular las fuerzas militares, que es la defensa exterior. La doctrina de seguridad nacional no hacía distanciamiento, no hacía división entre defensa y seguridad interna. Y la guerra, la lucha contra el terrorismo, nuevamente vuelve a poner al enemigo, en este caso, en un terrorismo deslocalizado, vuelve a poner como enemigo al propio ciudadano, ¿no? Porque identifica al terrorista como un posible ciudadano y, por lo tanto, las Fuerzas Armadas las vuelcan hacia las cuestiones internas de seguridad, cosa que luego también es aprovechado por distintos países, desde Turquía hasta aquí mismo, para realizar una represión grotesca para la población. Recordemos que estas leyes antiterroristas son votadas, no son aprovechadas por Macri, pero no son votadas en la época de Macri, ¿no? Son votadas en Argentina con el kirchnerismo como uno de los elementos ligados a una imposición que hay luego de la crisis de distintas crisis económicas que se fueron sucediendo. Así que bueno, esa es un poco la contextualización de estos dos 11 de septiembre, ¿no? Y bueno, estamos tratando de establecer comunicación con Atilio Borón para que nos comente, bueno, desde su visión, estos 43 años de lo que estás comentando. Así es, está nuestro productor sudando ahí. Nuestro productor estrella está sudando y nos está haciendo señas de que son totalmente inentendibles. ¿Qué? Son totalmente inentendibles las señas que nos hace el productor estrella. Mirá, encima me apunta como diciendo, vos sabés, viste, o sea, ¿qué? Digamos, hablás. ¿No te estará diciendo vos tenés la posta? Así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar algo de música que Panchito siempre nos regala y continuamos con el Enredando las Mañanas. Perfecto. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas